Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva jornada de este programa de radio que arrancamos hace casi 23 años. Hoy no está Pedro Ramírez Otero en el aire de este programa para acompañarnos. Está operando técnicamente Nacho Álvarez González. Quizás en el parate musical tenga ganas de intervenir para ayudarnos en lo que va a ser ese momento en el medio de lo informativo. Quería arrancar con una breve reflexión en torno de algunas últimas noticias. Este programa no tiene particular apego por las últimas noticias, pero sí quiero tomar algo que está ahora en la portada de todos los medios tradicionales, porque conocemos un poco del tema de las prisiones domiciliarias y de cómo se cumplen las prisiones domiciliarias y qué permisos da en los jueces y las juezas y qué permisos no dan. La noticia es que el juez Jorge Gorini le ha restringido las visitas a Cristina Fernández de Kirchner, que está cumpliendo su condena por la causa de vialidad en prisión domiciliaria con tobillera electrónica, y que se mostró hace algunos días con un grupo de economistas trabajando allí y haciendo política, ¿no? Cosa que va a hacer con o sin visitas. No le pueden prohibir hacer política, aunque pareciera que es lo que quieren prohibirle, ¿no? Bueno, como ustedes saben, al seguir los juicios por crímenes de lesa humanidad, el casi el 90% de las personas que están condenadas por crímenes de lesa humanidad en la Argentina están con prisión domiciliaria. Están en la misma situación que Cristina, que no mató a nadie, pero que está acusada de delitos graves de todas maneras, pero no comparables con los asesinatos masivos, salvajes, las torturas, los robos de bebés a los que por los que fueron condenados los genocidas. Yo, así simplemente con un recorrido rápido por mi memoria, recuerdo casos de personas que están condenadas por centenares de asesinatos y que tienen permiso para ir a misa los domingos. Pueden salir de su casa con la tobillera electrónica y pueden ir a misa los domingos. Que alguien me diga por qué es más importante ir a misa que tener una reunión política. ¿Por qué es más válido que un tribunal, no es el mismo tribunal, pero que un tribunal autorice a una persona a ir a misa y otro tribunal no autorice una reunión con economistas porque después se difunde por Twitter? Porque si no se hubiera difundido por las redes sociales, quizás no les molestaría la reunión. Entonces lo que les molesta es que esté en redes sociales y no van a poder impedir eso. El ensaneamiento es tal con la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Ustedes saben, quienes nos siguen y nos conocen, tenemos miles de críticas para con sus gobiernos, y yo en particular no la he votado. Pero la verdad es que el ensañamiento es tan obvio, y además se cuidan tan poco de que se note que hay un ensañamiento, porque justamente hay un sector importante de la población que celebra ese ensañamiento. Ese es el gran problema en el que estamos metidos como sociedad, que es que hay demasiada gente que disfruta de que el otro sector de la sociedad con el que están enfrentados ideológicamente, aunque digan que no tienen ideología, sufra, le vaya mal, o sus liderazgos sean perseguidos de esta manera. La verdad es que, bueno, es importante señalar estas cosas, ¿no? Señalar, porque digo, por más obvias que sean, pasan tantas cosas todos los días, que también es importante que a veces nos detengamos, por lo menos nosotros queremos hacer ese ejercicio de detenernos en algunas cuestiones en particular y tratar de desnaturalizarlas. Y la persecución que está sufriendo Cristina Fernández de Kirchner, a quien le están decomisando en estos días todos sus bienes, que van a quedar en poder de la Corte Suprema de Justicia, que definirá qué hacer con ellos. La persecución que está sufriendo llega a tal punto que le quieren prohibir hacer política. Y eso es algo que no debería estar en discusión. ¿Podrá la justicia decidir si puede presentarse o no a una elección? Ya lo ha decidido. Pero no debería poder decidir lo que una persona hace mientras está en prisión, aunque sea prisión domiciliaria, porque porque no hay nada que le impida a Cristina Fernández de Kirchner seguir siendo un personaje público. Pero bueno, es parte del tiempo que estamos viviendo, que la persecución sea obvia, que la persecución sea notoria, sea pública, y que un sector importante de la población se sienta feliz de que así sea. En esto estamos metidos como sociedad. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Ustedes saben que yo transito en particular, que mi vida es un juicio, ¿no? De un juicio a otro, yendo y viniendo. Pero me está pasando algo que me preocupa, que es que me estoy enganchando con los juicios que no me toca a mí cubrir. Y me preocupa eso, digo, porque bastante con los que sí me toca cubrir, que son un montón, ¿no? Y me pasa eso con el juicio por la masacre del Pabellón Séptimo, que están cubriendo Pedro Ramírez Otero y Julián Bouvier, y me pasa con el juicio por los sobornos que la justicia está investigando en la causa que a su vez investigó el crimen de Mariano Ferreira, el militante del Partido Obrero, que fue asesinado por una patota sindical, digamos, de la Unión Ferroviaria, compuesta por Barra Bravas, que estaba, digamos, al comando de José Pedraza. Y la verdad es que es el juicio por sobornos en la causa de Mariano Ferreira, así le llamamos nosotros, es un juicio realmente muy interesante. Es un juicio en el que estamos viendo algunas cosas que no se ven habitualmente. Por ejemplo, a un ex juez o a un ex secretario de la Cámara Federal, que además se defiende a sí mismo, como Octavio Araoz de la Madrid, a quien vemos en situaciones incómodas, ¿no? Intentando ejercer su defensa. Y lo más interesante que ocurrió esta semana tiene que ver con el testimonio de uno de los ex camaristas, que es el ex camarista Rigui, uno de los ex jueces de casación, que declaró como testigo porque ya fue investigado y sobreseído en esta causa. Vamos a recibir a Tomás Grifa. Tomás es parte de la querella del CELS. Él está representando, el CELS está representando a la mamá de Mariano Ferreira en la querella del juicio. Tomás, bienvenido aquí al aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, ayúdame a seguir contándole sobre el juicio, a complementar la información que yo le daba a la gente, porque es un juicio muy complejo también, ¿no? Y tiene esta particularidad de que la justicia se está juzgando a sí misma de alguna manera. Sí mismo, totalmente. Bueno, a ver, nada, para poner un poquito en contexto, mientras investigaba el homicidio de Mariano Ferreira, se descubrió en el marco de esa investigación una maniobra que tendía que primero la causa cayera en la sala 3 de la Cámara de Casación Penal, y con el objetivo final que era garantizar la impunidad del dirigente de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. Este plan estuvo orquestado entre integrantes de la Unión Ferroviaria, en un ex agente de inteligencia, el estudio jurídico de un ex federal, empleados judiciales y uno o más jueces de la Cámara de Casación Penal. Hubo pagos por al menos $50,000 que se verificaron en la causa. Bueno, y finalmente las personas que están siendo juzgadas por estos hechos son el exsecretario de la Cámara Nacional de Casación Penal, Octavio Araoz de la Madrid, Ángel Staforini, que era contador de la Unión Ferroviaria y vicepresidente del Belgrano Cargas, Susana Planas, que era directiva de Belgrano Cargas, y Luisa Medina Escobar, que era prosecretaria administrativo de la Cámara de Casación Penal y que era el encargado del sistema informático de asignación de jueces, o sea, de sorteo, ¿no? Que en definitiva determinó que en la causa interviniera la sala tercera. ¿Cómo fue para ustedes el recorrido de ese soborno que además quedó por la mitad, ¿no? Hay una segunda parte que no se llegó a concretar. Sí, la verdad que es un recorrido de muchos años en el cual la familia siempre luchó por obtener justicia, tanto en relación al crimen, digamos, como en relación a este intento de sobornos que se verificó cuando se investigaba el crimen. Y realmente hubo muchas demoras y muchas reticencias del Poder Judicial en investigar esta maniobra que involucraba, obviamente, a jueces, a funcionarios judiciales y también, obviamente, a factores de poder como los directivos de la Unión Ferroviaria, como José Pedraza, pero que finalmente este año hemos podido llegar al juicio oral, uh-huh, en el cual se está juzgando a quienes han llegado finalmente a juicio. Algunos han quedado sobreseídos, como indicabas hace un momento, como el ex juez Rigi. Otros han fallecido en el medio, como el imputado Juan José Riquelme, que era un ex agente de inteligencia. Quizás podemos profundizar en esto en unos momentos, pero han llegado al juicio estos imputados que mencionaba. A ver, gracias. Detengámonos en Riquelme por un... perdón, Tomás. Tuvimos un delay allí. Detengámonos en Riquelme un momento, porque bueno, hay varios agentes de inteligencia que están declarando en el juicio. No estamos pudiendo nosotros ver ni televisar esos testimonios en particular. Hay un impedimento para que podamos verlos y uno lo que ve allí es que el entramado es tan mafioso, por decirlo de algún modo, que a mí me habían dicho, Riquelme se murió unos días antes del juicio, no le di mayor importancia, la gente se muere habitualmente, pero la verdad es que ahora me sale preguntarte, ¿cómo murió Riquelme? Realmente no tengo conocimiento de eso No, pero en ¿qué es lo que se particular. sabe? ¿Qué es lo que les llegó a Falleció ustedes a esta trabajar? persona, Claro. hasta donde sabemos, falleció por cuestiones de salud antes de que iniciara el debate. Lo que sí puedo decir es que Riquelme era un agente de inteligencia, es decir, pertenecía a la Secretaría de Inteligencia del Estado. Y bueno, en la audiencia del martes, el ex juez Ricci reconoció los vínculos cotidianos realmente entre jueces de Comodoro Py y agentes de inteligencia, como puntualmente en este caso Riquelme, ¿no? El ex juez Ricci fue citado a declarar como testigo y reconoció estas cuestiones en su testimonio. Sin lugar a dudas, esto es una cuestión fundamental, ¿no? Estos vínculos entre Comodoro Py, agentes de inteligencia, integrantes de la inteligencia argentina y, en definitiva, factores de poder, como en este caso era Pedraza. Más allá de que Ricci negó cualquier conexión con este plan para procurar la impunidad de Pedraza, sí reconoció en su testimonio, y surge de las restantes pruebas que se incorporaron a la causa, que van a ser oportunamente valoradas por las partes en sus alegatos, que existía un vínculo cotidiano entre personal de la SIDE, de la Secretaría General del Estado, y los jueces de Comodoro Py, ¿no? Ricci dijo textualmente, digo, por ejemplo, para traer una cita acá de mis notas de la audiencia, cuando accedimos a los cargos en casación, hace más de 30 años, surgió una modalidad. La SIDE tenía una escuela de inteligencia, que por aquel entonces dirigió un almirante. Él nos convocó a una serie de conferencias y reuniones para capacitar a los jueces en narcotráfico, delitos complejos. Concurrían entre 60 y 70 jueces de casación, íbamos 6 o 7. Todo esto lo mencionó Ricci en su testimonio y dijo que quien hacía de maestro de ceremonias en estos eventos en los cuales los jueces se vinculaban con los agentes de inteligencia y de mano derecha de este almirante que organizaba los eventos, no era otro que el agente de inteligencia Juan José Riquelme, que estuvo imputado, como decíamos, en esta causa y que no llegó a juicio porque falleció poco antes. Dijo también que Riquelme, después de estos cursos, fue intermediario para organizar almuerzos entre senadores y jueces de Comodoro Py, y en particular mencionó una invitación vinculada a él con un sindicalista de la UOCRA, el dirigente de la UOCRA, Gerardo Martínez. Así que en definitiva todo esto deja en evidencia estos vínculos, ¿no? Bueno, Gerardo Martínez, que además de ser eterno secretario general de la UOCRA, figura, nos enteramos hace algunos años, en los listados de como integrante de la inteligencia del 601, ¿no? Claro, no, la verdad que no tengo Sí, conocimiento de eso como para expone. decirte, sí, puedo decirte el vínculo con esta causa que es justamente, bueno, esta cuestión que se reprodujo en la audiencia, una escucha telefónica donde Juan José Riquelme habla con el ex juez Ricci y menciona que Gerardo Martínez es quien va a gestionar un crédito de vivienda para su hijo y nada, hablan de esta cuestión y de cómo se le va a proveer esa vivienda vinculada en definitiva a Gerardo Martínez. Claro. Esas viviendas que construyen los sindicatos habitualmente y que, según dijo Ricci, no tiene nada de raro que se le hayan dado una vivienda a un hijo de él, porque cuando no hay tanta demanda de parte de los obreros, se ve que los obreros de la construcción tienen todos vivienda propia, ¿viste? Es lo que uno aprende en este juicio, entre otras cosas, y entonces le terminaron dando una vivienda al hijo de Ricci. La verdad, impresionante. Nah, exactamente, o sea, realmente, bueno, en nuestra interpretación por lo menos, el juez intentó minimizarlo y es realmente una cuestión clave que un ex agente de inteligencia esté mencionando el contacto de dirigente sindical para proveerle una vivienda al hijo de un juez y que todo esto, bueno, Rich intentó minimizarlo en su testimonio, nada, en los términos que vos señalás, pero que realmente es un vínculo que es fundamental y que es clave para en definitiva lo que se juzga en la causa. ¿Hay alguna chance de que el ex juez Ricci quede vinculado de alguna manera a esta causa, no ya como testigo, como sucedió, o el hecho de que ya haya sido investigado y sobreseído impide que? Porque no me termina nunca de quedar claro qué es que tienen que cambiar los hechos, ¿no? Para que no lo puedes acusar por los mismos hechos, pero sí por otros, si cambian los hechos, sí lo puedes acusar. A ver, en relación a esto, lo que yo te puedo decir es, la querella que yo represento siempre impulsó el proceso contra todas las personas que fueron involucradas en el caso, incluyendo al ex juez Ricci. El ex juez Ricci fue sobreseído por el juez federal Ollarvide. Nosotros recurrimos esto en todas las instancias, esto fue confirmado justamente en todas las instancias, en tiempo récord, en un tiempo que realmente no se advierte en otros casos, y que ha quedado firme hasta el momento. Sí puedo decir que el ex juez Ricci estaba mencionado en escuchas telefónicas de los imputados como quien era el que podía garantizar, en definitiva, la impunidad de Pedraza, que es, en definitiva, el objeto de toda la maniobra que se juzga en este juicio. Y que además uno de los imputados lo visitaba cotidianamente en su despacho, según las pruebas que se incorporaron al expediente, y que en definitiva, con un mismo grado de evidencia como este, cualquier persona normal habría sido por lo menos citada a prestar declaración indagatoria. En este caso, el juez Ricci no fue ni siquiera citado a prestar declaración y fue sobreseído por los jueces de Comonopí, por el juez Ollarvide. Estamos charlando con Tomás Grifa, él es abogado integrante del equipo de abogados del CELS, que representa a la mamá de Mariano Ferreira en esta causa en la que se están investigando el pago de sobornos para justamente beneficiar a los asesinos de Mariano Ferreira, que fueron condenados debidamente en un juicio. Lo último que quiero preguntarte, Tomás, vos sos un abogado joven y esta causa es... Gracias. ¿Cómo? Gracias. Ah, no, no, es un dato objetivo, digamos, no es una opinión. ¿Cuántos años tenés? 37, no sé si tan joven, pero bueno. Bueno, pero para un abogado, digamos, sos un abogado que está comenzando a ser, a ver, si te comparo con Pablo Yonto, por ejemplo, ¿sos un abogado joven o no sos un abogado joven? Ahí va, ahí va. Ahí Y va. es un modelo más, así que sí, Bueno, totalmente. y este es un juicio complejo en términos de que la incomodidad de la justicia juzgándose de alguna manera a sí misma, ¿no? Cuando comenzó el testimonio de Ricci, vos decías recién que el CELS en todas las instancias fue también contra él. Ricci lo tenía re claro y lo dejó claro incluso en la audiencia, hablando en contra del CELS, ¿no? Aunque dijo que sus abogados eran buenos abogados y eficientes, más bien dijo que representaba a asesinos, supongo que en referencia a las víctimas del terrorismo de Estado. Vale decir que Ricci tenía como secretaria a la hija de un genocida, y que es María Laura Olea, que es una de las organizadoras de la visita al penal de Ezeiza a genocidas por parte de diputados y diputadas de la Libertad Avanza. Pero bueno, lejos, saliendo de ese tema, cuando comenzó para decirlo en términos barriales, gallito, ¿no? Gallito, toreándote, y terminó incómodo al escuchar los audios. ¿Vos también percibiste esto, que la escucha de los audios lo incomodó? A ver, yo digo, bueno, obviamente este testimonio, como todos los demás testimonios, van a ser valorados en la etapa de alegatos, que eso vamos a hacerlo con los demás colegas que me acompañan en la querella, representando a la madre de Mariano Ferreira, pero sin dudas puedo decir que entre los audios que se reprodujeron y las respuestas que dio ex juez, hay una distancia, ¿no? Es decir, y que no, a mi criterio no dio explicaciones adecuadas de los audios que se reprodujeron, y bueno, eso va a ser materia de lo que valoremos y expongamos en nuestros alegatos. Y en relación a lo que decías al principio, no quiero dejar de señalar esta expresión que escuché ayer y que me quedó grabada, que mencionó ex juez Ricci, que es la lucha contra la subversión, ¿no? Nada, expresiones realmente nefastas que, bueno, surgieron en su momento y que escuchamos ayer también en la audiencia. Tomás, un abrazo y gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hemos charlado con Tomás Grifa, la verdad le podríamos haber preguntado también por el juicio del Villazo, le estuvo representando al Celsa allí, pero nos quedamos sin tiempo yéndonos con este juicio, que era el que queríamos abordar con él, que era el juicio por los sobornos en la causa del crimen de Mariano Ferreira. La verdad es que es un juicio para seguir, síganlo, no es un juicio por crímenes de lesa humanidad, pero es un juicio realmente muy interesante, que en general está en algunas semanas los martes y los jueves, otras solo una vez por semana, y que están siguiendo a través de La Retaguardia Luis Sangió, Julián Bouvier y Nacho Álvarez González. Cuando volvamos vamos a meternos con el parate musical y luego tenemos otra entrevista. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Estamos en el parate musical. Y esto es, aunque no lo parezca para la gente que conoce a Whitesnake y tiene en sus oídos la etapa más metalera post 1985, 84, ponele. Antes, cuando David Coverdale, que esta semana anunció que se retira de la escena musical por problemas que venía arrastrando ya hace algunos años y algunas giras en su garganta, después de lo que fueron tres discos fenomenales en 2 años, tres discos en 2 años, hoy los músicos sacan una canción por año. Y estos tipos de Deep Purple, con David Coverdale y con Glenn Hughes reemplazando a Ian Gillan y a Roger Glover en Deep Purple, hicieron tres discazos en 2 años, en el 74 y el 75. Después se termina disolviendo la banda y Coverdale emprende su camino con su propia banda, que es esta, que es Whitesnake. Este es su primer disco. Todavía con toques de blues, pero ya con las influencias que traía desde Deep Purple. Nos vamos al siguiente tema que tenemos preparado, que es de un disco, este disco que escuchamos se llamaba Travel y es de 1978. Nos vamos a Come On and Get It, que es del año 81. Vos lo tenés ahí, 1981. Ya con medio Deep Purple dentro de Wednesday, con John Lord y con Ian Paice tocando ese teclado y esa batería tan característico. Before I turn and walk away, I've had enough of holding on the promises of yesterday. Every day of my life it seems trouble's knocking at my door. It's hard to try and satisfy. Voy a poner un tema más. Estoy tratando de salir de los lugares comunes, ¿no? Cuando uno escucha en las radios comerciales hablar de esta banda, te van a poner canciones más vinculadas a su etapa más hard rock, más heavy metal, post-1985 y post, sobre todo, 1987, que es el disco que termina siendo un punto de inflexión en popularidad para la banda. Pero en los 90 y con Whitesnake disuelto y también con Led Zeppelin disuelto, Coverdale une su camino con Jimmy Page, con el guitarrista de Led Zeppelin, y sacan un discazo impresionante. Impresionante, del que vamos a escuchar un blues tradicional. Espérate que estoy buscándolo. Vamos a escuchar un clásico de Led Zeppelin en vivo con la gira que hicieron Coverdale y Page. Sacaron ese disco, hicieron una gira y después se separaron porque no tuvo demasiado éxito y porque además le agarró un ataque de celos al cantante de Led Zeppelin y dijo: yo me termino juntando con Page. Y entonces hicieron aquel disco impresionante con músicos egipcios para la MTV. Esto es Black Dog de Led Zeppelin, versión Coverdale Page. Hey! Esta es Muña Muña, el yoyo del amor. ¿Y eso hace que la gente se enamore? Río seré, tierra mojada y senderos también, rosas, jardines y trémol tal vez, campo florido de azúcar seré, seré amor. ¿Viste que se va? ¿Quién se va? El Rubén. Ma, pero esa es tu valija. Pero vos la vas a necesitar. Yo necesito algo de plata hasta que consiga un trabajo ya. Quienes nos están siguiendo por YouTube están viendo algunas imágenes del tráiler de una película a punto de estrenarse que se llama Muña Muña, que está filmada en Tucumán, que yo vi hace un ratito, así que tengo mis primeras sensaciones allí a flor de piel todavía. Y la verdad es que es una película que me pareció entrañable, ¿no? Uno se ha acostumbrado, lamentablemente, ¿no?, a algunos lugares comunes del cine y de las plataformas, como quieras llamarle al mundo audiovisual ahora, que es las historias de amor son siempre de gente que tiene belleza tradicional, ¿no? Lo más osado que te podés encontrar es que haya algún amor homosexual, pero eso ya hemos avanzado para naturalizarlo. Pero es muy difícil encontrar historias de amor que salen de esos clichés, ¿no? Y esta película, si bien es mucho más que una película que contiene una historia de amor, es mucho más que eso, a mí me pareció entrañable. Y Paula Morel Christoph, que está para charlar con nosotros ahora, aborda de alguna manera el amor después de los 60, que es más o menos la edad que ronda la protagonista, que además es una de las actrices que viene del exitazo de Belén. La recibimos a Paula para charlar aquí en La Retaguardia. Paula, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, Fernando, qué linda introducción. Bueno, me alegro. Y hay algo que me gusta mucho, que es, estoy empezando a escuchar las primeras opiniones, los primeros adjetivos de la película y me parece muy lindo porque siempre juego un juego que es qué palabras te gustan en determinados idiomas, ¿viste? ¿En qué idioma te gusta esta palabra? Y bueno, entrañable me parece una palabra muy hermosa. Así que la voy a repetir cada vez que me pregunten. Vos decíle, TV le dice que es entrañable. Vos sabés que iba a usar otra palabra, que era, me pareció una película dulce, pero decidí no usarla porque también hay algún recorrido allí en esa historia de pueblo que vos contás, de Tucumán, que ahora me vas a contar un poco más sobre el Mollar. Hay allí algunas otras cosas que no son tan dulces, ¿no? Historias, desencuentros familiares y entre otras cosas, idas a otro país, digamos, exilios económicos. Por eso decidí no usar dulce y usé entrañable. Bueno, ¿cómo le contás la película a alguien que no la vio? Porque yo tengo la ventaja de que ya la vi. Pero alguien que mañana la puede ir a ver al Cine Gomón y a un montón de cines del país. Mira, yo siempre cuento, empecé antes de que ahora estuvimos en el Festival de Mar del Plata y antes de eso siempre contaba la sinopsis así como un lorito, ¿no? Y creo que la película, o sea, lo que me devolvió el público, que es muy, o sea, eso fue lo más lindo que pasó en el festival, que es una película que, o sea, el público enganchó mucho con la peli, porque creo que todos desde algún lugar nos podemos ver en algún personaje, nos podemos ver en esa situación de los primeros momentos del amor, nos podemos ver en la situación de no tener laburo, nos podemos ver en la situación de tener que reclamarle guita a alguien y nos podemos ver en la situación de que a pesar de un montón de cosas hay que seguir peleando. Hay algo de eso que pude escuchar, que pasaban los espectadores de, en este caso, de Mar del Plata, pero Bueno, y un poco lo que hablábamos con Pao Mastrangelo, productora de la peli, con Mariel Bonsuc, también productora de la peli, con Lucía Rey, como en los inicios, de como antes de filmarla, tipo, ¿qué peli queremos hacer? ¿Qué queremos contar? ¿Qué cine nos interesa? Y esto, o sea, eso fue como unas preguntas iniciales. Ahora que estuvimos en festivales y que pudimos ver qué le pasa a la gente con la película, empezamos a entender que había algo de lo que hacíamos que tiene que ver con cómo pensamos también, que es hacer cine popular. Y cine popular es cine para, esto no es una frase mía, lo voy a aclarar, yo en una entrevista la escuché a Lucrecia Martel, que alguien le preguntó, ¿vos para quién querés hacer cine? Y ella dijo, para mis vecinos. Lo tomo porque yo comparto mucho este concepto de vecino, de compañero, de compañera, de amigos, y no sé si estoy respondiendo un poco lo que vos me preguntás, Sí. pero creo que es una peli para los vecines, para los amigues, y para las madres, para los padres, para la tía, para los abuelos, pero digo, yo escribí esta historia de un personaje que el personaje es entrañable, no sé, o sea, creo que hay algo que radica en esa elección de que Liliana Juárez sea la protagonista del personaje de Olguita, que aparte, o sea, quizás si yo hubiese elegido otra actriz sería más solemne la película. Claro. Yo no soy solemne, Lili no es solemne, por ende la película no lo es, y creo que eso es lo lindo. Como que hay algo de que también nos podemos reír de las pequeñas cotidianidades de la vida, ¿no? Bueno, eso, entonces vos decime. Prefiero escucharte. La película tiene muy buenas imágenes de un lugar muy hermoso. Yo no lo conozco, he ido a Tucumán, pero no he ido a esa zona que todo el mundo dice que es hermoso, así que me pareció también muy atractiva por ahí, que me hizo conocer ese lugar que quiero conocer, pero no conozco. Para vos es un lugar familiar. Completamente. Este es como mi Mar del Plata. O sea, yo soy una vecina de Villa Urquiza, nacida y criada en Villa Urquiza, pero todos los veranos, las Pascuas, siempre que había un fin de largo, nos íbamos en el micro de larga distancia o en el auto familiar o en el que viaje, nos enchufaban ahí en el auto y nos íbamos a Tucumán, al Mollar, a este pueblo que queda subiendo el cerro y que está en los valles calchaquíes, enfrente de Tafí del Valle, que tiene un microclima espectacular. O sea, cuando terminás de dar vueltas durante 2 horas, que subís el cerro, que quizás algún oyente, lo vivió, entrás en un valle espectacular donde hay un lago que se abre en las montañas al costado, no hace calor, el clima es hermoso, hay sol, bueno, también hay lluvia, pero muchas veces hay sol. Bueno, este lugar es donde yo siempre pasé las vacaciones de mi vida y de la infancia, después fui una adolescente que salía a los boliches, después fui una joven adulta que iba con amigas, como que pude vivirlo también desde muchos lugares. Y hoy en día es el lugar donde voy a vacacionar con mi hijo. Así que es un lugar que conozco muy bien y escribí cada escena pensando, tipo, esto se filma, no sé, el negocio donde filmamos. Bueno, no sé si, creo que no lo dije, es el lugar donde vivía mi abuela materna. Vos decías que pasaron por el Festival de Mar del Plata, pero también pasaron por San Sebastián, ¿no? Sí, quedamos en el WIP, que es el Work in Progress de San Sebastián, que nos ayudó mucho, nos dio mucha visibilidad porque, bueno, nosotras hicimos la peli con los últimos subsidios que dio el Inca en la gestión anterior, con ese ahí como, ¿viste cuando estás cerrando una puerta así y nos tiramos por abajo? Claro, Bueno, así fue pasaron que por filmamos abajo de la la peli. persiana. De la persiana, y va bajando, bueno. La filmamos en octubre del 2023 y después nos costó mucho terminarla la película porque quedamos sin fondos. Así que Los Work in Progress, aprovecho para contarlo, o sea, las películas son espacios donde participan películas en proceso y lo que podés lograr son premios o colaboraciones. Entonces, y participamos en varios festivales en el Work in Progress, entonces ganamos premio de música, ganamos premio de post de imagen y bueno, eso nos ayudó a terminar la peli. Ahí va, y hicieron crowdfunding también, es decir, juntaron plata de productores que sin ver la película sumaron. Bien, te cuento un poco lo que nos pasó, si querés, con el crowdfunding, que es muy, muy interesante. Hicimos toda una campaña de crowdfunding, no juntamos mucho dinero en efectivo, que era lo que necesitábamos en un principio, pero después, mirá, la creatividad va para todos lados, pensamos, bueno, ¿de qué manera podemos resolver algunas cosas? Y contactamos a productores a locales, pero más que productores, tipo a una fábrica de papas fritas que hay en Tafí del Valle, hay unas bodegas que hay en Colalao del Valle. Uh-huh. Y entonces lo que recibimos son sponsors, o sea, conseguimos crowdfunding de sponsors y íbamos por digamos pagando algunas cosas con cajas de vinos, con cajas de papas. Bueno, esa fue la verdad que nos dio muy buen resultado eso, porque nos permitió resolver muchas cosas también. Para la gente que nos está escuchando, nos está viendo y quizás no entiende lo que es el crowdfunding, es como lo que hacemos nosotros con nuestra comunidad, con la comunidad de La Retaguardia, solo que se utiliza la metodología del crowdfunding para terminar de hacer obras es decir, la gente aporta para cosas que todavía no se hicieron, que están en proceso de hacerse y de alguna manera se asocia. Bueno, en la semana pasada estuvimos dando una proyección de Norita para esa película, un montón de gente aportó su dinero en metodología de crowdfunding. Bueno, después llegó Jane Fonda, pero antes de eso, en los primeros años del proceso, muchos pusimos unos poquitos mangos que entre muchos hizo que Jason McNamara y Andrea Tortonese pudieran ir avanzando con la película. Estaba pensando en que vos decías que esta es una de las últimas películas que se hace con el estímulo de Inca durante los gobiernos anteriores, y me pregunto si es también de las últimas películas que pueden contar estas historias, ¿no? ¿Cómo vos podrías hacer esta película hoy? Podrías hacerla, pero ¿qué diferencias habría? ¿Habría diferencias de producción? ¿O tendrías que hacerla con guita de afuera? ¿Vos me preguntás esta o cómo haría yo para hacer la próxima película? Bueno, no, te lo preguntaba por esta, pero... Por esta. Pero quizás es mejor que me digas cómo pensás hacer la próxima película. Y yo estoy en una asociación de productores independientes donde estamos siempre peleando porque vuelva algo de lo que ya teníamos, que son los subsidios, que son subsidios que se financian con la venta de entradas y de otras maneras. Digo, no se le está sacando la plata para comer a nadie, digo, dejo esto en claro. Uh-huh. Eso por un lado, digo, hay como una pelea ahí que no bajamos los brazos. Y sí, básicamente empezar a trabajar como en los concursos de... presentarnos a concursos de coproducción que tiene, por ejemplo, el Festival de San Sebastián o otros festivales para intentar conseguir plata afuera, porque yo no podría hacer esta, o sea, la que hice ni la próxima de manera autogestiva. Claro. La verdad que no, porque aparte está pasando algo que es que yo soy técnica de cine, yo digo, yo trabajo para otros en... Uh-huh. Y no hay laburo, o sea, se están haciendo muy pocas series en plataformas, trabajan generalmente los mismos equipos en esas series y la industria audiovisual está muy parada. Entonces yo creo que hoy en día lo que nos tenemos que plantear es cómo reactivamos ese laburo. Claro. Estaba buscando aquí las fechas próximas para invitar a la gente a ver las películas. La película en el Gomón, en Avenida Rivadavia 1635, esta semana del 20 de noviembre al 26 de noviembre, y va a haber dos funciones diarias, a las 14 y a las 20:30. Está buenísimo, sobre todo el horario de las 20:30. Aprovechenla, véanla, es una película, un crítico de cine te diría, es una película chiquita, para mí es una película grande en términos de contar una historia de esas que en general no se abordan y que merece la pena verse, porque además tiene un muy buen guión. Pero también hay otras funciones, como en el cine del 25 de mayo, allí en Villa Urquiza, en Triunvirato 4444, en esa sala recuperada por los vecinos, el 24 de noviembre a las 20. Bueno, y después está programada en La Ferrer, en Morón, en General Roca, Río Negro, en Mar del Plata, en Entre Ríos, bueno, en general en los espacios Inca, ¿no? Sí. Traten de averiguar quienes nos están escuchando. En el Yuyo del Amor, perdón que te interrumpa, en el Yuyo del Amor, que es nuestro Instagram, vamos subiendo toda la info, si alguien tiene una duda de algo, ahí podemos orientar. Bien, perfecto. Entonces, sigan en redes. Lo del Yuyo del Amor tiene que ver, bueno, vean la película y se van a enterar por qué se llama Muña Muña y por qué las redes sociales se llaman el Yuyo del Amor. Paula, gracias por esta charla, gracias por la peli, y ojalá la gente la acompañe en el cine también, que es lo que hace falta ahora para bancarla. Un abrazo y gracias. Gracias y muchas gracias por la nota hermosa. Bueno, gracias. Un beso. Paula Morel Christoff, directora y guionista de esta película, en la que se mete de alguna manera con su propia historia, filmando en lugares vinculados a su infancia y a toda su vida. Una belleza, el Mollar, un lugar increíble, increíble. Googleenlo, el Mollar Tucumán, y te dan ganas de largar toda la mierda acá y ponerte con una casita ahí en el cerro con vista a ese lago o laguna enorme. Bueno, nada, hermosa película que cuenta esas historias, como decía recién, de esas que cada vez se cuentan menos, y ojalá que el cine argentino pueda seguir contando. Ojalá. Bueno, vamos a seguir despidiéndonos con un Whitesnake, aunque Whitesnake se haya despedido. Nacho Álvarez González estuvo en la operación técnica hoy. Pedro Ramírez Otero ausente con aviso, pero ausente igual. Nos encontramos la semana que viene. El ausente voy a ser yo. Porque nos vamos para una escuela de periodismo en Campana a dar una charla el miércoles próximo. Nos despedimos, nos encontramos en cualquier momento. Gracias por habernos acompañado. Gracias a quienes nos siguieron por YouTube y estuvieron allí comentando, a Mariana Corredor Delgado, a Cristina Denis desde Uruguay. Ojalá que llegue la película, Cristina, allá a Uruguay, así la vemos.